Es una resolución que sacó el gobierno de la provincia de Buenos Aires hace muy poquito y que se puso en marcha a partir del 1 de enero, donde de alguna manera nos genera una gran preocupación porque no determina zonas que generen un cuidado sobre las áreas periurbanas que lindan con lo rural, sobre las escuelas rurales, sobre los cursos de agua. Deja supeditado a la aplicación de buenas prácticas, pero tampoco hace un raconto de esas buenas prácticas. Sí es cierto que organismos como el INTA, algunos otros organismos técnicos, dan capacitaciones en torno de eso, pero tampoco la norma enmarca algún tipo de direccionamiento de cuáles son las buenas prácticas que deben cumplirse. Tiene un anexo, el cual no está publicado, pero el cual nos hicimos de ese anexo con la expectativa de que él sí tuviera algún detalle, pero no, es un glosario simplemente de algunos términos que tiene la resolución. Lugares como las escuelas rurales, donde no tenés un régimen de clase en algunas estándar, digo, donde el chico entra a las 8 de la mañana y hay actividad docente hasta las 5 de la tarde o hasta el mediodía, hay muchas escuelas donde los alumnos viven determinados días de la semana, como son los SEP, o escuelas rurales donde tienen actividad productiva y tienen un grupo de alumnos habitualmente de manera permanente, los alumnos van rotando, ¿no? Pero el grupo es permanente, de atención de las distintas producciones. En ese caso, tenés el 100% del tiempo con actividad no académica, pero sí actividad en la escuela. Y obviamente eso también nos genera una altísima preocupación. Hoy no es masivo, pero sí ya hay algunas de producción agroecológica, perdón, en la Universidad de La Plata. Hay algunas experiencias a campo de producciones con algunas tecnologías distintivas y de alguna manera entendemos que es un camino que se debe transitar para que finalmente se cuide el planeta, se coma más sano y haya los volúmenes necesarios de producción. Claramente, si uno intentase hacer un cambio rotundo, los volúmenes se verían resentidos, porque todavía las tecnologías no están masificadas. Pero sí hay que hacer un proceso hacia eso. Cuando esta resolución en realidad lo que está haciendo es consolidar todo el paquete tecnológico actual y siendo un paquete tecnológico que por lo menos está observado en torno de la incidencia en la salud de la población. El municipio tomó una postura en el año 2010. Tiene una ordenanza que en ese momento, en realidad, la provincia tiene una ley que es del año 88, que fue reglamentada en el año 91. Ese reglamento está vigente, ese decreto reglamentario está vigente, y había empezado una discusión en el año 2010 para adecuarlo a ese decreto. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no había en ese decreto del año 91, excepto para la fumigación aérea, no había referencias de distancias. Entonces, lo que pasaba era que productores que con la mejor intención iban a hacer un tratamiento en un lote, tenían alguna reacción de la población circundante y no tenían una norma que refiriera si estaba bien o estaba mal. En este caso, se planteó en Cañuelas, a través de esa ordenanza en el año 2010, las áreas y las distancias que debían respetarse. La provincia empezó un tratamiento parecido para modificar ese decreto, no llegó a concretarlo antes del cambio de gobierno y claramente esta resolución marca un paso hacia atrás porque no da esa referencia. Pero hay un agravante en eso. Muchos distritos ya tienen ordenanzas donde están definidas las distancias. En este caso, si un productor hace una aplicación cerca de un curso de agua, de una escuela o de cualquier otro lugar habitado, tratando de ampararse en esta resolución, pero si la ordenanza dice que en ese lugar no se puede, también empieza una disputa jurídica. Teóricamente, la norma más restrictiva es la que se aplica, pero claramente eso lo dirime finalmente la justicia, con lo cual esto también puede traer una serie de vínculos complejos y de reclamos judiciales que con una norma mejor planteada Y respetando una serie de conceptos básicos, podría evitarse.